Bueno, Juan, me imagino muy contento por el triple triunfo de este jornada de fin de semana. ¿Qué sensaciones te genera la satisfacción de sentir el trabajo realizado? Tengo una felicidad tremenda, estoy medio ronco y estoy un poco entre ronco y emocionado porque fue un triunfo muy trabajado este partido. Creo que fue el partido que más trabajamos, a pesar que la diferencia para mí es mentirosa. La primera sensación que tengo es de felicidad, porque nosotros sabemos de cómo, la intensidad y con la dedicación que estamos haciendo este laburo, así que nosotros lo valoramos muchísimo. ¿Cuáles son las virtudes, tanto adentro como fuera de la cancha, que pensás que tiene el equipo? La versatilidad, sin duda, porque en nuestro equipo tenemos altura, tenemos juventud, tenemos traslado rápido, tenemos defensa. Creo que eso nosotros como técnico nos pone a prueba muchísimo el equipo, porque tenemos muchísimas variantes para hacer, tanto en defensa como en ataque. Así que creo que eso sin duda es el fuerte nuestro, ¿no? ¿Qué sensación te genera trabajar con un equipo hace mucho que no se hacía básquet adaptado en Córdoba y ustedes están llegando a lo más alto? ¿Qué sensación te genera eso en el día a día con estos muchachos trabajando? Lo que me genera es primero ser un poco pionero en Córdoba de esto, porque si bien se había empezado en algún tiempo, se dejó y ahora se retomó. Entonces, de este retome somos pioneros. Creo que la agencia tuvo una muy buena idea de cómo iniciar esto. O sea, lo primero que hizo es dio siglas a los clubes, que es lo primero que hace falta, y de ahí más empezamos en cada club a trabajar para reclutar gente. Reclutamos, aparte de gente, valores. Así que creo que en 2 años se logró lo que muchos logran en 10 o 11 años. Lo que me preocupaba a mí era un poco la solidez de lo que hicimos en estos 2 años, pero creo que la tenemos, gracias a Dios. Quedó demostrado este fin de semana. Quedó demostrado que la solidez la estamos teniendo. Nos falta un pecho más que el otro cuadrangular para ascender la B Nacional, ¿no? Bueno, muchas gracias y suerte a fines de noviembre cuando sea el otro cuadrangular. Bueno, muchas gracias.